soy un hombre de hierro. No creo que pude aguantar todo este tiempo. Soñé con algo y lo quise real. Jugué la cordura y perdí la calma. La verdad, no pude reaccionar. Nunca debí estallar, pero ya no me importa. La verdad, no puedo verte ya. De todos modos iba a terminar perdiendo la calma. Y sentí este trágico final. Algún día debía pasar. Tú misma lo dijiste. Hoy es ese día, nena. Soñé con algo y lo quise real. Jugué la cordura y perdí la calma. No supe reaccionar. Nunca debí estallar, pero ya no me importa. La verdad, no puedo verte ya. De todos modos iba a terminar perdiendo la calma. Perdiendo la calma.